Ok, cuando el sonido del vinilo entra en mi mente, mis cuerdas se desprenden en ideas que no puedo controlar. Yeah, Rosso Producciones. Y mi bolígrafo escribiendo. La vida 2 minutos y en uno estás durmiendo. ¿Será que el otro es pa' cumplir tus sueños? No busco dinero, yo busco felicidad. Que lo mejor de la vida nunca se puede comprar. Y así dibujé estas palabras, sin más sonido que este boli que me habla hoy. Quiero ver al mundo pa' plantarle mi careto y decirle face to face, me merezco tu respeto. Suena mi autoestima, con sentimiento, tal cual este momento esta trompeta con sordina. La mentira ve la verdad como algo blando, por eso los políticos hoy llevan el mando. El tiempo te consume, no lo cambias y consumes todos sus cosméticos, su ropa y su perfume. Ahora subo el volumen pasando de la maldad, y si me viene a buscar, tío, dile que se esfume. Busca tu razón, hazlo con atención, nada peor en tu corazón que una decepción. Usa tu imaginación para hacerla más grande. Sé que está muy escuchado, pero nunca es demasiado tarde. Busca tu razón, hazlo con atención, nada peor en tu corazón que una decepción. Usa tu imaginación para hacerla más grande. Sé que está muy escuchado, pero nunca es demasiado tarde. ¿Cuántas veces me he mirado en el espejo para intentar ser yo mismo en este maldito pellejo? ¿Cuántas veces he hablado cuando debía callar? ¿Cuántas veces he callado mientras que debía hablar? Pero bueno, siempre es bueno equivocarse, no preocuparse por quien echas de menos. Que venenos no son válidos pa' amarse, y si te obliga a marcharte, pues no pises el freno. Recorro mi camino al son de un bombo y caja, vamos. Que un poco más y mi vida es una paja, hermano. Ando sin preocupaciones, esto no tiene instrucciones. Tú tienes un par, mira mis cojones. Así vivimos en la mentira sin tregua. Han cambiado esclavitud por el concepto de deuda. Cómprate una casa y curra por horas. Has cometido un crimen y has sido nacer persona. Busca tu razón, hazlo con atención. Nada peor en tu corazón que una decepción. Usa tu imaginación para hacerla más grande. Sé que está muy escuchado, pero nunca es demasiado tarde. Busca tu razón, hazlo con atención. Nada peor en tu corazón que una decepción. Usa tu imaginación para hacerla más grande. Sé que está muy escuchado, pero nunca es demasiado tarde.